artista polifacética, una gran artista, cantante, multiinstrumentista, fotógrafa, filmmaker, que tuvo en su momento, fue vocalista de una banda de rock, de metal, creo, que hace un par de años comenzó su carrera solista y anda ahí presentando algunos temas, anda presentándose por varios lugares. Esperemos en algún momento poder verla en vivo y en directo. Ella es Jessica Walton, una gran, gran artista que recomiendo poder escuchar, poder ver en qué anda, por dónde anda, y si la pueden disfrutar en vivo, háganlo, por favor. Vamos a escuchar algunos de sus temas de hace creo que un año y medio, en el 2022 salieron estos temas, y bueno, quería compartir con ustedes porque es una gran cantante y espero que lo disfruten. Ella es Jessica Walton. Ver falta. No siempre quiere más. Y hoy pasaba esta gran cantante, fotógrafa, artista, que es Jeka Walton, que publicó en el 2019 su primer sencillo, que fue Piel, luego en el 2020 Bolsillos, y Tiny Jack Concert, que fue publicado en el 2022 con 4 canciones. Algunas de ellas forman parte de lo que estuvimos escuchando. Esperemos verla en algún momento, así que por ahora viene haciendo más fotos que música, pero estuvo el año pasado, estuvo sonando. Esperemos nuevamente verla arriba del escenario. Le mandamos un gran abrazo a ella. Seguimos con más música. Vamos a presentar una banda del sur santafesino, ahí de la ciudad de Rosario, la Pardini Blues, este gran trío que la verdad me asombró muchísimo volver a escuchar estos sonidos más rock y blues clásico, podríamos decir. Lo quería compartir con ustedes. Esta es la Pardini Blues. Se diluye nuevamente cuando vuelve a aparecer, siempre oculto en las tinieblas, no lo pueden detener, no. Vuela por el cielo noche con su avión fantasmal, muy pocos que lo conocen quizás la puedan contar. We'll be right back. las tierras lo hicimos muy bien. Tanta estupidez e indiferencia abandonado para formar un futuro más humano. A lo lejos está saliendo el sol. Las asperezas de Y lo que pasaba era este trío, La Pardini Blues, Enzo Pardini en guitarra y voz, Mariano Sai en la batería, Abainet en bajo, en los coros. La verdad que es una muy buena banda de la ciudad de Rosario. Me gustó mucho escucharlo. Están presentando ahí su nuevo disco. Disco que realmente estuve escuchando, estuve disfrutando muchísimo de este rock y blues, podríamos decir clásico, por decirlo así. La verdad que me sorprendió mucho y me gustó mucho poder recorrer el disco completo. Su último disco, Sin Rumbo, que salió a fines del año pasado, tiene 9 temas. Invito a recorrerlo en forma completa. Habían sacado un adelanto, un sencillo a principio del 2023 con 3 temas. Bueno, escuchen el disco completo, no se van a arrepentir. Vamos con más música, seguimos con más rock. Volvemos un poco en el tiempo para reivindicar y para volver a escuchar esa gran banda de rock, de heavy en nuestro país en la década del 90, que fue Paisana. Una gran banda, quedan algunos registros de ese bandón armado por Laura Corazina en el bajo, Carolina Carati en el teclado, Sandra Vázquez en batería, Karina Alfi en guitarra y Ana Davis en la voz. Una gran banda. Ahí hay artistas que al día de hoy siguen dando mucho que hablar, que tal vez hoy comenzamos a ver un poco más porque vienen como invitados de... como Karina Alfi, que tocó, gran guitarrista, gran discípula de Steve Vai. Y hay una historia que desde este programa sostenemos que es necesario reivindicar, que es necesario sacar a la luz y que se conozca todo el aporte que tienen las mujeres en el rock, en el heavy, en el punk, en el arte de nuestro país. Y Paisana fue una de esas bandas, así que vamos a escuchar algunos temas de lo que fue esta gran banda que era Paisana, una banda de hard rock integrada por mujeres, como dice Ana Davis en una entrevista para un portal de internet. Dice: me decían que no iba a encontrar músicas mujeres que estuvieran al nivel que yo buscaba, pero eso no me detuvo, tenía una corazonada y ahí comenzó a armar esa gran banda. Primero la buscó a Laura Corazina, luego fue por Karina Alfi y terminó armando lo que fue una experiencia de heavy muy interesante. Esto es Paisana. Distinguí en la oscuridad un color que se fue perdiendo. Si estás aquí, yo te puedo dar todo lo que yo estoy viviendo. Quizás el juego terminó por validar. Quizás un día volveré a tocar tu canción en más. No estás y es un nuevo show. Te vas y dejas el rock con tu gran amor. Tu ilusión tocar tu canción en más. No está, y es un nuevo show. De pan, y de casa el rock, por tu nuevo amor. No está, y es un nuevo show. De pan, y de casa el rock, que será mejor. Y esto era el recuerdo de esa gran banda que se fue conformando y por artistas que venían de otras bandas, que ya venían teniendo su experiencia en armar bandas de mujeres y que también después van a dar lugar a nuevas formaciones, que cuando uno comienza a rastrear, comienza a ver y trata de ir recuperando estos registros. Hay algunos audiovisuales, algunos solamente registros de audio, discos que grabaron, simples que salieron, o algunas presentaciones en algunas radios, en algunos programas de televisión de los 90. Realmente era impresionante el sonido, lo que lograban, y hay que tratar también de comprender esa época y todo lo que se movía alrededor de una cultura muy, muy, muy machista. Y creo que eso es necesario reivindicar, de cómo estas mujeres continuaron más allá de todas las trabas y todos los obstáculos que ponían en ese momento, siguieron haciendo música. Y es necesario reivindicar y visibilizar el rol, el papel que jugaron las mujeres en la construcción de el rock, el blues, el punk, el heavy en nuestro país. Hay que seguir dándole lugar y hay que seguir reivindicando a un montón de artistas totalmente ocultas, olvidadas, invisibilizadas por la historia. Creo que es necesario. Así que ya vamos a seguir desde este programa escuchando algunos clásicos. Vamos a tratar de seguir buscando esas canciones de bandas de mujeres que forman parte de la historia del rock de nuestro país. Y hablando de historia del rock, y en este caso rock hispanoparlante, nos vamos a la presentación de un nuevo disco de un ícono del rock español, como es el Robe. El Robe acaba de publicar un nuevo disco que se lo recomiendo escucharlo. Bueno, quería cerrar este programa escuchando alguno de los temas nuevos del Robin. El mismo error, si acaso fuera, si fuera necesario. desorientar. Por favor, si supieras, dime la felicidad, ¿dónde queda? Como te vuelva a ver llorando por no haber obedecido a tus pulsiones, te llevaré al tribunal para que veas el mar con mi mejor. Por no haber obedecido a tus pulsiones. Y ahí pasaba Roberto Iniesta Ojea, más conocido como Robe, más conocido como ser uno de los fundadores, uno de los líderes de Extremoduro, esa gran banda española que durante los 90 y el 2000, ese rock transgresivo, es realmente hermoso poder escucharlo, ver alguna de sus entrevistas, escuchar su mirada sobre el arte, sobre lo cotidiano, parece muy, muy interesante. Y por eso quería compartir con ustedes lo que es este nuevo disco que presentó hace poco, a mediados de diciembre del 2023, Se nos lleva el aire, un muy lindo disco que tiene 10 temas, que es para transitarlo, para disfrutarlo como en los viejos tiempos, sentarse y escuchar el disco completo del Robe. Esto de poder seguir disfrutando de la creación artística de estos grandes cantores, grandes compositores, es algo muy, muy hermoso. Ojalá podamos tenerlo de visita por nuestro país en algún momento, ojalá pueda venirse por acá para poder verlo en vivo. Pasaba el programa número 91 de El Rock ha Muerto, Larga Vida del Rock, que comenzó con la presentación de esta gran artista que es Jessica Walton, cantante, música, fotógrafa, tatuadora. Luego pasamos por Rosario a presentar la Pardini Blues, un gran trío de rock and blues. Recordamos y reivindicamos el rol de Paisana, una banda de mujeres de hard rock de la década del 90. Y cerramos con lo nuevo de Roberto Iniesta, del Robe, con la presentación de su disco nuevo. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Nos encontramos en la próxima. Que anden muy bien, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Un gran abrazo, ya vamos a estar hablando de los que vienen siendo los banquetes de la renga en este arrancar del 2024. Que anden muy, pero muy bien. Said you wanna rock and roll, he said. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us. Never gonna get, never gonna get. What can you hold? Now it's not the future.